del quebracho. Todo es tuyo y las mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, llega el diablo blanco y ¡zas! Te come la patita, la cachumba, la cachumba. A cucu la cachumba, la cachumba, la cachumba. A cucu la cachumba, la cachumba, la cachum. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, pa' negrito chiquitito, trabajando sí, pa' negrito chiquitito, trabajando sí, va de luto sí, va tosiendo sí, duramente sí. Tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Continuamos en Hacedores de Ciudades y bueno, estábamos hablando acerca de las tipologías, las simbologías con las cuales nos manejábamos, ¿no? Sí, y de todas esas cosas que tienen significado así subyacente, ¿no? Como que muchas veces no pasan por el filtro de la conciencia, sino que son incorporadas directamente a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de interpretar la realidad. Por ejemplo, se me ocurría pensar, ¿no? Nosotros vamos a analizar cualquier barrio, así que ponerle que estuviéramos caminando por el Bolsón, ¿no? Entonces, de repente encontramos carteles que dicen propiedad privada, ¿viste? Vos ves un cerco y un cartel que dice propiedad privada. A mí se me ocurre pensar, ¿no? Me parece un poquito como una redundancia, ¿no? Porque es como decir, ¿quiere decir que si no tuviera el cartel significaría propiedad social? O sea, es lo que yo me pregunto, ¿no? Pues si vos ves un cerco que está cerrado con candado, el portón y qué sé yo, y además dice propiedad privada, es porque... No entres, no pases. Algo me está diciendo, ¿no es cierto? Es realmente una redundancia, pero se aplica con el sentido de digamos, acá yo quiero cuidar esto y no quiero que nadie se acerque, ¿verdad? Es más o menos. Lo que me llama la atención también es que es el verdadero efecto que pueden surtir estos carteles, ¿no? Porque muchas veces viendo televisión, así, ponele, vos ves, viste que los noticieros abundan sobre la criminalidad y cómo asaltan las casas en Buenos Aires, la inseguridad, todo eso, viste que se ponen como, se regodean en el morbo, ¿no? Sí. Y vos ves las casas que asaltan, y yo diría que la mayoría de ellas tienen carteles que dice casa protegida por alarma de seguridad, acá conectado con la policía, conectado con él, ¿no? O sea, es como decir, parece como que marcar propiedad privada fuera, poner el cartel de propiedad privada en algunos lugares, ¿no? Parece que fuera, como dicen los brasileros, marcar bobera. Uh-huh. Digamos, ¿no? Es como decir, acá, vengan y asalten acá, que hay cosas que estamos cuidando. Claro. ¿Verdad? En el Tao dice, no proteja la, lo preciado para alejarlo de la codicia de los ojos ajenos. Uh-huh. ¿No? No valores lo preciado para alejarlo de la codicia de los ojos ajenos. Muchas veces cuando ponemos ese cartel de propiedad de propiedad privada, lo que estamos haciendo es diciendo, tenemos un montón de cosas guardadas acá, ¿verdad? Algo bueno, tengo que no quiero que veas. Algo tengo que no quiero que veas. Y eso despierta la curiosidad de más de uno, me imagino, ¿no es cierto? Sobre todo de los dueños de lo ajeno, digamos, ¿no? Una propiedad social sería la escuela, un hospital, ¿no es cierto? Esos lugares son de libre acceso público, ¿verdad? Pero bueno, también ponen carteles que dicen propiedad custodiada por alarmas, por sistema satelital, ¿no? Es realmente, a mí me parece, una redundancia que de últimas opera en contra, ¿no? Porque está marcando, está diciendo algo, ¿no? Uh-huh. Bueno. Vos me contabas que en España ponían los carteles de coto de casa. Claro. O sea, bueno, si entras. Si en los campos te ponen un cartel así, en el alambrado, que dice coto de casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vos lo trasladás y te pegan un tiro, es que el hombre estaba cazando. Él había advertido que era un coto de caza, digamos, ¿no? Esas son cosas que no las puede poner cualquiera, digamos, ¿no? Tenés que ir al municipio, no sé dónde, y certificar que es un coto de caza. Pero todo el mundo lo hace, simplemente porque de esa manera asustan, ¿eh? En un momento en Pueblo habían puesto guanacos, una cosa así, y habían electrificado el perímetro. Y no era legal, porque estaba al lado de la ruta. Claro, ¿cómo no podés electrificar un perímetro, viste? Podés ocasionar accidentes. O sea, uh-huh. Muchas veces ese exceso de celo provoca todo lo contrario, provoca problemas más que evitarlos, ¿no? Sobre todo este tipo de cartel los encontramos así en barrios privados, ¿no es cierto? En lugares donde se concentra un sector social de poder adquisitivo, de alto poder adquisitivo, ¿verdad? Lo empezamos a ver acá en la comarca también. O sea, se empiezan a utilizar estos carteles a los que me estoy refiriendo, los podemos encontrar andando por Golondrinas, andando por Mallín, andando por acá, incluso por el pueblo, ¿no? Bueno, otro elemento así que por ahí nos encontramos de frente, ¿no es cierto? El tipo de techo. Sí. Hay una... Si hiciéramos un vuelo así en avión por el pueblo, veríamos que hay varios tipos de techos. De techo. Están los techos de chapa de cartón, los techos de plateado de chapa de zinc, y los otros que son prepintados, que están esmaltados a fuego, por lo general de chapa negra, uh-huh. Chapa número 25, que son más duraderos, la pintura dura más, y yo, pero la también tejuela. La tejuela requiere mucho mantenimiento. Claro, y la tejuela, que era antes un material que se utilizaba muchísimo en la construcción acá. Sí. La tejuela de ciprés, bueno, en Chile la alerce. Bueno, acá antes, yo recuerdo hace unos años. Y ahora es una cosa de que tenés que tener la plata para tener un techo de tejuela. Claro, claro, porque aparte requiere mantenimiento. Hay pocas maderas que no requieren, o sea, lo que tenía el alerce era que duraba mucho sin mantenimiento, ¿no es cierto? Antes lo vendían acá, el alerce. Yo recuerdo haber comprado en el corralón, en el bolsón, vendían el paquete de 30 tejuelas, valía 10 pesos. Uh-huh. Valía más barato en metros cuadrados que el machimbre de media pulgada. Uh-huh. Después se prohibió la venta de tejuelas, o sea, ya no pudo venir más desde Chile, de digamos. Chile. Pero había material de primera calidad muy barato acá en la zona. Sí, que ese, no sé, creo que en los años 1920, 1930, se utilizaba mucho. O sea, volteaban los alerces, los tiraban por el lago, por los ríos, hasta claro. Que después los llevaban a hacer los tejuela. Claro, exacto. Los porque se presta mucho por el tipo de madera, ¿no? Por la veta. Los taladores de Chiloé, algo desde que venía desde el año 1800, se venía haciendo. Se venía haciendo este tipo de trabajo, claro. Y sí, se ve en las construcciones antiguas, la tejuela, tanto revestimiento de paredes como de techo. Y yo tengo amigos pobladores del Lago Verde, allá en el Parque Nacional Los Alerces, que me contaban cuando eran chicos que iban hasta el lado de Chile, buscaban los alerces y, bueno, mirá. Los ataban todos, los tiraban contra al agua, los transportaban. Era toda una movida. Toda una movida, sí. Bueno, ahora es una especie protegida y ya no se puede hacer ya más, no, digamos, sí. Ahí donde caen, ahí tienen que quedar, etcétera, ¿no? Lo cual, te digo, en el fondo me parece bien porque... No, pero aparte se abusó del uso, ¿verdad? Sí, sí, sí, hizo abuso, tal cual. Bueno, estos elementos de techo, por ejemplo, me hacen pensar así, supongamos, hay una arquitectura de alguna manera que podríamos definir como andina, que de a poco se pretende, se va instalando, digamos, de alpina, ¿no? Alpina a andina. Claro, alpina era allá en los Alpes y acá tendrá que ser andina, ¿no? Pero digamos que responde a la misma tipología, techos a dos aguas o techos más complicados, digamos. Ese tipo de techo, ¿no? Quebrados y con muchas pendientes y qué sé yo, es una característica de las obras, de las casas más o menos de categoría, de mucha cantidad de metros cuadrados, por lo general, digamos. Y la casa más humilde es la que tiene el techo a dos aguas simplemente, ¿verdad? O a un agua. O a un agua. Bueno, pero esto también es una convención, ¿eh? Porque supongamos en China, en China los grandes edificios, los edificios públicos que trascendieron, digamos, los de la ciudad prohibida, por ejemplo, claro, eran todos techos simples a dos aguas, porque ellos consideraban que el techo quebrado, o sea, el Feng Shui no lo permitía, de alguna manera, ¿no? O sea que esto también, del techo quebrado o el techo simplemente a dos aguas, es absolutamente cultural, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que sea más lindo porque tiene muchas aguas. Puede tener dos aguas y ser precioso, siempre y cuando la proporción que tenga la casa respecto del techo sea armoniosa. Uh-huh. O sea que no conviene muchas veces, conozco cantidad de ejemplos, y los podemos ver todos acá en el pueblo, de techos difíciles. Sí. O sea, techos difíciles que por tener demasiados quiebres, por pretender ser un poco originales, lo único que traen aparejado es una dificultad terrible en la construcción y un gran problema de aislación muchas veces por la cantidad de limaollas que tienen, qué sé yo. Bueno, entonces estos elementos también tienen una semántica, digamos, tienen un significado, ¿verdad? Sí. Todos estos están expresando algo de la persona que habita esa casa. Otro elemento que nos encontramos así urbanístico, ¿no? El portón de hierro, un portón, supongamos, ¿no? Tenemos varios tipos de portón, o sea, desde el portón rural, que es la tranquera, hasta estos portones señoriales de verjas de hierro con puntas de lanzas. Con el portero eléctrico. Con el portero eléctrico. Con la camarita. Con la cámara. Mira. Con la luz que se enciende con un sensor, uh-huh. ¿No? Y tenemos los, o sea, desde ese cerco hasta el cerco de queso de la murra que creció simplemente, que le dimos forma y que opera el mismo sentido. Todo esto también nos va hablando de algo que queremos mostrar, o no, uh-huh. ¿No es cierto? Supongamos que tenemos un cerco que es totalmente ciego, que no permite ver lo que hay adentro. Pasa en muchas casas, en muchos barrios en Buenos Aires, por ejemplo, en la zona de San Isidro, de Olivos. Son murallas. Son murallas. Vos no podés verlo. Hay un portón y un cerco alto de mampostería y vos no ves lo que ocurre adentro, ¿verdad? Y también está el otro, la ostentación, cuando yo quiero mostrar lo que hay adentro, ¿verdad? Por lo cual hago un cerco transparente para que se pueda ver la casa que yo quiero mostrar, quiero que la vean de afuera. Ambas dos cosas, ninguna con un sentido peyorativo, son las actitudes que nosotros manejamos inconscientemente cuando queremos mostrar ese lugar donde vivimos. Sí, a veces también pasa por una cuestión de intimidad, ¿no? Si tenés un patio grande que vas a curtir el patio y a lo mejor no tenés ganas también de que te vean, si tenés ganas de tomar sol o nada, curtir el patio de distintas formas. Claro, pasa mucho acá en el pueblo con los jardines, ¿viste? Uh-huh. Los jardines que dan a la calle, por ejemplo, actúan medio como fuelle. Entonces es un jardín que no se usa, que vos nunca vas a ver a nadie tomando el mate ahí en el jardín o los chicos jugando, sino que es un jardín del patio cortito y que su única función es ser un fuelle entre la vereda y la casa, sí. ¿Verdad? Bueno, todos estos elementos son también son simbólicos, cada uno va a hablar de nosotros de alguna manera. La iluminación que pongamos, ¿no? Supongamos que nos acercamos y tenemos dos faroles de estos de hierro forjado. Si yo me retrotraigo mirando esos faroles, sí, puedo llegar ahí a Europa del 1700 y pico con esos faroles de gas, ¿verdad? Y también están para las casas modernas, racionalistas, digamos, ya un nuevo diseño de faroles, lo cual también habla acerca de la persona que habita esa casa. Con respecto a este tema, me quería ir un poquitito y hablar de una cosa que está ocurriendo acá en el pueblo. Yo vivo en Golondrinas. Pueblo en varios lugares. Pueblo también. Sí. Que es el tema de la iluminación ambiental, ¿no? A la noche. Nosotros tenemos acá en la Patagonia, por la poca población que existe, uno de los cielos más lindos para poder ver de noche, se ven todas las estrellas por la oscuridad ambiente, ¿verdad? Resulta que desde que pusieron acá en el pueblo las luces estas anaranjadas que rodean la plaza, que son faroles redondos que no solamente iluminan hacia abajo, sino también hacia arriba. Cuando yo miro el cielo, por ejemplo, desde Golondrinas y miro al pueblo, toda la parte, digamos, norte de mi visión, no puedo ver las estrellas, porque lo único que se ve es una iridiscencia amarilla, naranja, que ocupa una gran parte del campo visual, y que de a poco va a ir transformando, digamos, la ciudad de Bolsón en eso, en una ciudad en la cual no se puede mirar al cielo, a pesar de estar metido en plena cordillera. Qué molestas son las luces. Y para esto vos sabés que hay antecedentes en la comuna de Merlo, en San Luis. Sí. No me quiero equivocar. Merlo. Sí, bueno, sí. Decretaron que no se pueden poner faroles que iluminen hacia arriba. O sea, hay un reglamento municipal que hace que impide que la iluminación que se coloque tanto en lo privado como en lo público ilumina hacia arriba, o sea que tiene que tener un protector, una capucha que impida que la luz vaya hacia arriba, sino que solamente... ¿Para qué querés iluminar hacia arriba? Claro, no hace ninguna falta. No hace falta. Esto es una cosa que uno tendríamos todos que tener en cuenta, pues un poco una responsabilidad común que compartimos, ¿no? De cada foquito que pongamos afuera, es para iluminar nuestro jardín, nuestra entrada a casa, qué sé yo, que ilumina hacia abajo, que no ilumina hacia arriba. Si todos cuidamos eso, vamos a poder seguir viendo las estrellas por muchos años. Bueno, ¿qué te parece si hacemos otro pequeño interludio? Where once it lay, it's well that I remember those days out in the north, listening to the piper's notes as gently did it fall. Oh, the music when shades he'd play, but the talk came down on the white mantle and turned it back into the clay. Oh, the Easter snow, it has faded away, so rare and so beautiful on the ground where once it lay. He gazed into the embers to remember lost verses again. He smiled in roguish recollection as his fingers gripped at last to stem the pain. His door would always open with a welcome he'd been the time of day. Many came when the last flakes were melted, while it lay upon the ground they stayed away. Snow, it has faded away, so rare and so beautiful on the ground where once it lay. But the Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Continuamos en Hacedores de Ciudades. Les recuerdo los números de teléfono por si alguien quiere llamar, dejar alguna consulta, alguna inquietud. 455-800-455-999. Bueno, estábamos hablando de todos estos elementos que tienen significados que nosotros leemos a veces inconscientemente, y que... vuelvo a reiterar, sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Yo creo que tenemos que conocer todas estas cosas porque las podemos articular y transformarlas para nuestras necesidades, para nuestra manera de ver el universo, para nuestra manera de entender las cosas. Uno de estos elementos así paisajísticos, digamos, muy importantes en cualquier casa, es el tema de la pileta. Sí. La presencia del agua, ¿no? Uh-huh. La presencia del agua es muy simbólica, ¿verdad? Aunque sea una pequeña fuentecita, una fuentecita de esta que se vende en de Feng Shui. A todos nos gusta que haya una agüita corriendo a un estanquecito en nuestra casa y qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Recuerdo un fresco que se encontró en una tumba de Egipto alrededor del año 1400 en Tebas. Que era un fresco, una pintura mural, ¿no es cierto?, en una tumba, que era un jardín, era la pintura de un jardín. Había una pileta pintada así como la pintaban los egipcios, ¿no? Con la perspectiva esa egipcia. Claro, sí, eso es muy interesante. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Todavía no se había descubierto, o sea, ellos todavía no utilizaban la perspectiva como la conocemos hoy en día. Claro, para el arte egipcio lo que había que aprender era a dibujar las cosas así como estaba establecido que se debían dibujar. Uh-huh. Los pies de costado, los dos pies izquierdos, para que se vea el dedo gordo de ambos lados y se entienda. Loco. El torso de frente. Uh-huh. El resto del cuerpo de perfil, la cara de perfil y el ojo de frente. Una vez que el dibujante, el artista, aprendía a dibujar eso, ya no necesitaba modificar ese dibujo, ¿eh? Por eso el arte egipcio estuvo 3.000 años sin modificaciones y luego quedó así simplemente para la historia, ¿eh? Me hiciste acordar un compañero en la uni, en las clases de dibujo. Sí. Una vez estábamos en el final y uno de los profesores le dijo: bien, X, ya llegaste a los egipcios. Porque seguía, después de 2 años de dibujo, seguía dibujando. Había entendido finalmente. Ya llegaste a los egipcios, vamos mejorando. Está bueno. Del rupestre a los egipcios. Bueno, en esta pintura mural estaba dibujada la pileta como si fuera en planta, digamos, ¿no? Uh-huh. Y los árboles del costado estaban dibujados también acostados. Porque no interesaba la perspectiva, interesaba los árboles. Pero yo voy al conjunto lo que significaba. Se entiende, ¿no? Igual. Claro. En esta pileta había patitos, había pescados, al costado había plantas, árboles y qué sé yo. O sea, estaba contándonos un elemento paisajístico. Un mini oasis. Claro, un mini oasis, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos desde ese tipo de piletas, ¿no es cierto?, hasta la pileta olímpica, hasta la pelopincha. Hasta digamos, la pelopincha, claro, el tanque australiano. El tanque australiano, ¿no es cierto? O sea, el tema de la presencia de agua. Si uno la trata, digamos, paisajísticamente, podemos poner un poquitito de agua en el jardín y que signifique algo, ¿no es cierto? Uh-huh. Una canillita que haga una cascadita. Siempre la presencia de agua es bonita y no es un atributo que pertenezca a un cierto sector social o a un rey de Tebas, ¿no es cierto? Sino que todos podemos tener en nuestra casa la presencia de esa agua. Hay valores simbólicos que antiguamente habían sido apropiados por sectores de poder, como el hecho de eso, de poder disponer de una pequeña piscina en su casa, y que luego se democratizaron estos valores simbólicos, ¿no es cierto? Se me ocurre pensar en valores así, por decir, conceptuales, como la fuerza. me acordaba, estábamos hablando con Fernanda de la época de la CGT de los argentinos, la época del Cordobazo, hace muchos años en la Argentina, donde había un dibujante, un gran artista argentino, grabador Carpani, sí. Que en la época de la CGT de Agustín Tosco, uh-huh. En esa época de la CGT combativa contra la dictadura, este dibujante Carpani hacía dibujos donde, digamos, él se apropiaba de ese valor, fuerza, ¿no es cierto?, otorgándoselo a la clase obrera, a la clase trabajadora. El trabajador es muy robusto, muy robusto, mucho volumen, mucha fuerza, pero muy estéticos a la vez, muy, claro, muy, muy, muy agradables. ¿Sí? Mucho carácter en las caras, en la mirada, ¿no? O sea, el hecho de apropiarse de esos valores, como el hecho de lo que estábamos hablando antes, ¿no?, de las piletas, hace que se democraticen, que ya no sean propiedad de un sector social determinado, sino que... De hecho, una de sus obras se ha llevado a murales, que es esta, la del hombre con las cadenas, que estaba, fue tapa también de un disco de Los Redondos de Ricota, sí, y hay un, sí, mural también, es verdad, acá. Es verdad, rompiendo unas cadenas. Exactamente. Sí. Hacía esos personajes así con brazos gruesos, ¿no es cierto? Uh-huh. Caras muy, muy angulosas. Yo tengo un amigo, Juan, que tuvo un restaurante en España. Y en un momento Carpani se tuvo que exiliar de la Argentina y estaba sin un mango en España. Mira. Y este amigo mío tenía un restaurante en España, cayó Carpani y le vendió 5 obras, así, muy baratas, que las terminó él exponiendo, se las compró y las puso ahí en el restaurante. Carpani para mí debe haber sido uno de los dibujantes más, más promocionados en la Argentina, porque siempre que, por ejemplo, yo recuerdo, se anunciaba alguna movilización o qué sé yo, en los carteles o en los afichos estaba impreso el dibujo de Carpani, ¿no? Fue un referente social muy importante. Bueno, esta apropiación de valores simbólicos, estaba diciendo, ¿no? Y se me ocurría pensar en otro artista, en Van Gogh, ¿no? Uh-huh. ¿Viste esos cielos que pinta Van Gogh, cielos danzantes, árboles con viento, sí, pastos que se mueven de un lado para el otro? Eso implica una observación de la naturaleza, digamos, que a lo mejor la gente de la ciudad podía no tener, pero como vivía así en pueblos alejados y qué sé yo, tenía la misma observación que tenía el campesino, ¿no es cierto? El campesino veía esos cielos danzantes, esas estrellas, esos pastos movidos por el viento, esas bandadas de cuervos, Van Gogh recuperó ese valor del movimiento, otorgado a la pintura, para reflejar esos paisajes campestres. Sin ir más lejos, lo tenemos también a Molina Campos. Molina Campos, exacto, que recupera para el arte, digamos, para el arte de culto de alguna manera, esos valores simbólicos que pertenecen a otros sectores sociales, ¿no? Otro elemento que tenemos así relacionado con esto, ¿no?, es el tratamiento del hecho forestal, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos en nuestra casa, en nuestra chacra, en nuestro pueblo, qué sé yo, la manera en que tratemos la parte verde, en la parte de plantas, ¿no es cierto?, también actúa como significante, ¿eh? Por decir, tengo en la cabeza así esas imágenes de películas así de villas romanas, de caminos de acceso rodeados de cipreses, y no implica eso, una villa, un lugar tratado paisajísticamente, qué sé yo. Esos recorridos paisajísticos, como si vamos, no sé, a Versalles. Versalles me parece uno de los lugares más feos, a mí no me gusta Versalles. Es una parquización muy, muy aburrida, o sea, como muy, muy simétrica. Sí. Responde a una época, naturalmente, sí, a una manera de pensar también. Pero digamos que una de las cosas que tiene la parquización es que puede sugerir un recorrido. Uh-huh. Se me ocurre pensar en dos ejemplos que conocí que me parecieron simpáticos. Uno es el Museo Larreta en Buenos Aires, sí, y otro el Palazzo Pitti en Firenze. Sí. Ahí vi dos cosas semejantes. Una es una planta, ¿no?, que pone que vos plantas, pones una planta. Entonces, cuando crece la planta, agarrás una ramita, luego cuando ya es grande, y la enterrás en la tierra nuevamente, sin sacarla de la planta. Sí. Entonces esa ramita echa raíz y vuelve a salir. Nuevamente a los años la volvés a enterrar, etc. Entonces luego queda como una especie de curva de sinusoidal, sí, que va siendo toda llena de árboles, de hojas, digamos, ¿no? Muy, muy bonito de ver. Bueno, eso a mí me indudablemente creo que los del Museo Larreta lo deben haber tomado de lo del Palazzo Pitti, digamos, ¿no? Pero me refiero, hay muchos elementos arquitectónicos y juegos con las plantas que podemos realizar y generar eso bonito, digamos. Exacto, y lo ideal también sería, ¿no? Una vez que uno piensa en un paisaje, en un jardín, en hacer algo en su jardín, tratar de poner plantas autóctonas, ¿no? Plantas nativas. Y que hay tantas plantas lindas. Está muy poco desarrollado ese tema. La que es conocida como el java o el chilco, la otra vez me estaban diciendo que descubrieron que potabiliza el agua. Fíjate vos qué importante, o sea, donde está, donde hay un chilco, una java, a 30 centímetros el agua es potable. Ah, mirá vos. O sea, plantemos, imagínate. Pongamos al java. Aparte que son preciosas, bonito, hay un montón, hay amancais, hay tantas cosas. Tal cual, el jardín, el tratamiento del jardín puede hablar mucho acerca de nosotros, digamos, ¿no? No necesitamos ser ricos, por decir, para tener un jardín bonito. En lo absoluto, en lo absoluto. Podemos aplicar la estatuaria, este tema del que habíamos estado hablando en el programa anterior, ¿no? Podemos poner desde una estatua de la Venus de Milo hasta un enano de cemento, de esto que se ponían con la carretillita. Totalmente, una escultura, cualquier cosa. Me estaba acordando de hace unos años hicimos una exposición allá en los Regazzoni, en Buenos Aires, y Regazzoni en ese momento nos contó, le había vendido justo un caballo de hierro a Antonio Banderas, se lo había vendido en $50,000, imagínate. Era un caballo tamaño natural, pero hecho como estos que hace Jeremías. Bueno, en ese mismo estilo, digamos, para su jardín, para un jardín le había puesto. Claro, naturalmente el tamaño del caballo ese tenía que ver con el tamaño del jardín, digamos, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es, y también podemos ver eso, el enanito puesto en el jardín humilde, digamos. La intención es la misma y es lo que yo recupero es ese tratamiento que le damos a esa parte que es linda, que disfrutamos, que disfruta el que viene a nuestra casa y que disfruta el que la habita también, ¿no? Como es el jardín. Y esto, hablando de los jardines, me hiciste acordar que acá cerca del hoyo, camino al desemboque, hay un laberinto. Un laberinto, grande, que ya debe tener sus más de 20 años, más o menos de una hectárea es. ¿El laberinto? El laberinto, tiene una hectárea y se puede ver desde arriba, está en una propiedad privada, ¿no? Pero bueno, esperemos que en algún momento hagan algo y se habilite para que uno pueda ir, porque la verdad que es increíble. Me hace acordar de esta película, ¿cómo se llamaba la película esta de...? Que transcurría con Jack Nicholson, El Resplandor. El Resplandor, The Shining. Qué buen laberinto. Qué bueno, y después estaba también esta de con David Bowie, era que estaba, había un laberinto de hielo. Después me voy a acordar el nombre. Hay un par de lugares laberinto en Europa donde llamaba. Existen laberinto. Ah, la película. La película, laberinto. Claro. Sí, sí, sí. Hablando del tema. Muy bueno. Muy bueno. Pues yo en casa tengo estatuas también, ¿eh? O sea, uno a veces, viste que acá mucha gente practica artes y eso, y de repente haces una escultura, ¿y por qué no poner esa escultura afuera, no? Claro que acondicionarla y poner tu escultura afuera. En tu jardín tenés derecho. O sea, y yo creo que es positivo, que vale la pena y es una manera de eso, de embellecerlo y demostrar que, bueno, estoy trabajando también en mi parte sensible. Tengo ahí el busto, la cabeza de Eva. Bueno, otros elementos así también que... bueno, esto que estábamos hablando recién de chanza con Fernanda, habla de una herramienta que utilizamos mucho en el tema, digamos, estético-artístico, que es la descontextualización, ¿no es cierto? Sí. O sea, traer una estatua de la Venus de Milo, ponerla en el jardín, o traer el enano del bosque y ponerlo en el jardín, digamos, es sacarlo de su contexto natural, ¿verdad? Uh-huh. Para exhibirlo como obra de arte, ¿no es cierto? Cualquier elemento que nosotros descontextualicemos. ¿Quién fue el que expuso el mingitorio? Duchamp. Sacó un mingitorio del lugar donde iba a estar, lo llevó a una galería de arte y lo transformó, según él, en una obra de arte, ¿no es cierto? Bueno, el tema de la descontextualización, como uno de los principios, digamos, de los génesis de algún elemento artístico. ¿Cómo repercute en el hombre, ¿no? Todos estos objetos, estas simbologías, porque acá tenemos parques temáticos también. Tenemos el Magín, el parque temático donde hay hadas, duendes. Después tenemos en el hoyo el de los dinosaurios. Es verdad. Sí, después sí, en Lago Puelo también hay otro, un circuito. Tenemos el bosque tallado que el otro día le dimos, le dimos duro. Eso de descontextualizar. Es verdad, es así, tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, el otro elemento así con que nos encontramos que nos va diciendo cosas acerca de cada uno de nosotros, ¿no? Es el tratamiento de los materiales con que que realizamos nuestras casas, nuestras viviendas, ¿no? ¿Qué te parece si antes de...? Eso te iba a decir. ¿Qué te parece si antes de seguir con el tratamiento de los materiales nos vamos a una tanda musical? Bien. Adelante. Ahí va, Wanda. Gracias. Something from me, but I'm sure they'll get along fine on their own. How the shades of us will say nothing but hold could ever get to me. Still believe in me and my faith. As the rain cuts through the spray, Chinese cockle pickers on the sands of Morecambe Bay. I stood beside them in the corner shop and in the market too. I should have spoken to them, told them everything I knew. Like our mothers told us as we went out to play, never try and race the tide on the sands of Morecambe Bay. For the tide is the devil, it will run you out of breath. Race you to the seashore, chase you to your death. The tide's the very devil, and the devil has its day on the lonely cockle banks of Morecambe Bay. Saw them sending money arthers home, their hard-earned pay. Tales of crossing borders on the road to Morecambe Bay. Sleeping in crowded rooms on cold hard floors. Such dreamless life is not worth dying for. And now I see them in the distance, laid out in the morning light. Migrant workers, 23 were drowned last night. Their final phone calls halfway around the world crossed, as between two river estuaries they raced the tide and lost. For the tide is the devil, it will run you out of breath. Race you to the seashore, chase you to your death. The tide's the very devil, and the devil has its day on the lonely cockle banks of Morecambe Bay. In Fujian and Zealand they mourn their next of kin. Gangmasters with snake tattoos call money loans back in. Broken-hearted parents watch their children stow away to die upon the cockle banks of Morecambe Bay. The tide's the very devil, and the devil has its day on the lonely cockle banks of Morecambe Bay. Comienza espacio publicitario. Hoy nos une lo que dignifica a la gente de trabajo, el oficio. Es muy grato para Rucacura brindarle a toda la comarca andina nuestro servicio integral de marmolería a través de pisos patagónicos. Gente que conoce a su gente. Rucacura en pisos patagónicos. Parque Industrial, Cerro Radal, Lago Puelo. Teléfono 0294-154-775521 y 154-326234. En pisos patagónicos, Marmolería Rucacura, símbolo de la construcción típica. Autoservicio El Bolsón, manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre. Fin espacio publicitario. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. 4:10 y continuamos en Hacedores de Ciudades. Había alguien que nos llamó por teléfono. No, mandó un mensajito. Ah, mandó un mensaje. Lo voy a escrachar. Claudio, te mando un beso grande. Gracias, que dijo que estaba buenísimo el programa. Bueno, así que. Qué bien. Saludos a qué Claudio. Qué bueno que nos escuchen, que gusta el programa. Bueno, sirva. Estábamos hablando acerca de estos elementos significantes, ¿no es cierto? Que posee cualquier casa, cualquier construcción. Y estamos yendo como entrando a la casa, ¿verdad? Ya hablamos de los cercos, de los elementos de acceso, ¿verdad? Y ahora, una vez que llegamos a la puerta de la casa, ¿viste? Las puertas también tiene una, por decir, una significación, ¿no? Sí. La puerta de entrada. Por algo valen lo que valen las puertas de entrada, ¿viste? Uh-huh. Te digo más o menos los precios porque estuve averiguando. Es terrible. O sea, una puerta de entrada, hay unas marcas que son tipo black. Sí. Que supone que son puertas así de primera calidad y qué sé yo, viste, de madera, y resulta que traen los marcos enchapados, ¿viste? Uh-huh. Entonces, y valen como 3.000, 4.000 pesos una puerta, viste, de acceso. Y después vos tenés esas otras también, que son de chapa rellena con poliuretano expandido, sí, por ejemplo, son de menor calidad, esas te cuestan 1.000 pesos, ¿eh? O sea, la puerta de entrada siempre cuesta una puerta placa, por decir, las puertas que dividen los ambientes interiores, o sea, que no están preparadas para recibir la inclemencia del tiempo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Esas puertas cuestan entre 500, 800, las buenas pueden costar 1.000 pesos. Wow. Pero vemos que el tema de la puerta tiene como una importancia y que se nota en el precio, en el costo. Mm. ¿No? Bueno, yo cuando era chica vivía en una chacra acá en Radal, sí, por ejemplo, la puerta de entrada de nosotros era de cantonera. O sea, sí, sin la cáscara, sin la corteza. Claro. Era cantonera de un lado, bien gruesa, rubero ahí al medio, y cantonera del otro lado. Claro, pesadísima, sí, callate, que se me cayó una uña una vez que me apreté el dedo cuando era chiquita. Pero después, por ejemplo, las puertas del baño, de los cuartos, eran puertas hechas con madera y con una seta que claro, unía todas las maderas. Típica puerta de galpón, digamos. Sí, está perfecto. Sí, sí, sí. Eso se usa mucho, todos lo hemos hecho, digamos, ¿no? Estamos hablando de, o sea, tenemos dos tipos de puertas. O sea, puertas, se pueden hacer las puertas también, en vez sí, de gastar sí, de tres sí, lucas sí, en una sí, puerta. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, absolutamente. La única cuestión siempre acá en la zona es tener presente el tema de la madera, ¿no es cierto? Cada vez más estamos con un problema realmente serio en cuanto a conseguir madera, lo que se llama de carpintería, o sea, madera que no tenga nudos, Que permita hacer eso, puertas que no trabajen. Y el otro tema es la madera estacionada. Uh-huh. O sea, todas las maderas tienen savia adentro cuando cortas el árbol, ¿no es cierto? A menos que haya pasado el árbol en el bosque tirado en el piso un montón de años, con lo cual se lavó con la lluvia y todo lo demás. Pero si no, ocurre que las maderas se tratan ahora en el sistema moderno, es en secaderos, ¿viste? Entonces cortan un árbol, lo tablean, lo meten adentro de un secadero. Y el secadero le elimina el exceso de humedad, digamos. Uh-huh. Pero no lo lava, no le elimina la savia. Exacto. Antiguamente, cuando se hacían las jangadas, que se cortaban los árboles, se los tiraba al río, se los llevaba, ese mismo proceso servía para lavar el árbol. Claro. Lo lavaba, le sacaba toda la savia. Entonces ocurría como esos palos que encontramos en Lago Puelo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Viste? Esos blancos que arrastra el lago. Esa es madera que ya no trabaja. Es una madera fantástica, porque, viste, tiene una... Cuando la agarraste, das cuenta. No vayan al Lago Puelo a juntar palo ahora. Estamos todos presos. No te puedes llevar nada. No, pero lo que estoy hablando es ese tema de la antigüedad de la madera. Sí. Depende también, de eso va a depender que esa puerta que mandemos a hacer trabaje bien o no. Porque conozco, me ha tocado en lo personal mandar a hacer una puerta de lenga. Y que después parecía una puerta giratoria, o sea, pues se achicó tanto que ya el marco no la sostenía, digamos, ¿no? Ya iba de un lado para el otro. Y están las puertas estas también, en que hoy hablábamos de la vorágine esta, del tema de la seguridad y la criminología en Buenos Aires, las puertas estas famosas, las pentágono. Ah, las blindadas. Blindadas, con 8 millones de cerraduras. Sí, pero lo increíble es que cuando ponen esas puertas la gente entra por las ventanas o por la azotea. O sea, yo creo que puestos así a y está lleno, he visto tantas películas de flacos que roban museos y que roban bancos y que, o sea, que cuando hay alguien dispuesto a robar, yo creo que no hay barrera que lo pueda interponer. Y muchas veces eso que te decía antes, ¿no? El hacer ostentación de esos sistemas de seguridad. Uh-huh. Es dar ventaja. O sea, si yo te digo que acá hay una alarma X28 colocada, es muy simple, me voy a la página, voy a buscar a alguien que sepa colocar esas alarmas, que me explique cómo es el sistema de apagado, de encendido. No des ideas, Oscar. No, a lo que voy es que a mí lo que me parece la mala idea es decir qué tipo de alarma es el que estás usando. Estás dando ventaja. Claro. Le está dando ventaja al otro porque hay muchas marcas de alarma, entonces no le digas cuál es, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que ya trascendimos la puerta de entrada. Bien. Entramos finalmente, después todos estos elementos que nos estuvieron diciendo un montón de cosas acerca de la casa que se habita, de la persona que habita esa casa, mejor dicho, entramos. Y por lo general uno entra a un lugar, digamos, fuelle, y si no, directamente a una sala. Decir, ¿no? A un lugar de estar. Y ahí aparecen elementos, hay algunos que son muy, muy como para tener en cuenta. Te voy a contar una anécdota. Hace muchos años, creo que ya lo comenté alguna vez acá, estuve en Afganistán, ¿no? Viajé en Afganistán. Fue justo en el momento en que, para que nos ubiquemos en el tiempo, ¿no? Cuando invadieron los rusos. Sí. O sea, yo entré a Afganistán, atrás cerraron la frontera porque invadieron los rusos. O sea, que es antes de Al Qaeda y todo lo demás, ¿no? Bueno, y recuerdo un día que llegó a la ciudad de Kabul. Kabul es la capital de Afganistán. En esa época, no recuerdo si tenía alguna calle asfaltada Kabul, y eran todas calles de tierra, ¿viste? Casas de adobe, ¿no? Todo en las periferias así del centro de Kabul. Y iba caminando yo por una calle así toda de pie, toda de tierra, ¿no? Porque Afganistán es un gran desierto. Sí. Una calle llena de polvo, y de repente había una fábrica de alfombras, y había un montón de alfombras que ocupaban de vereda a vereda, toda la calle, estaban tapizando la calle. Las alfombras que hacen en Afganistán, ellos mezclan seda con lana, ¿no? Cuando hilan la lana y la mezclan con seda. Entonces queda una cosa con un brillo, con una textura, una suavidad, y unos dibujos impresionantes, unas cosas maravillosas. Y de repente yo me encuentro como que toda la calle estaba tapizada de eso, ¿viste? Yo venía caminando, los pies sucios, lleno de polvo, ¿viste? Entonces se me ocurrió correrme así por un costado, ¿no? Tratar de no pisar la alfombra. Uh-huh. Y estaba el dueño de ahí del lugar, así, me hace un gesto como que pase. Que camine, que pase nomás, ¿viste? Y veo que se adelanta un carro así, con un caballo, y encara directamente y cruza por encima de la alfombra. Y bueno, después de un par de días me acostumbré y ya cruzaba directamente caminando. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que esta gente fabrica las alfombras y las ponen así en la calle. Entonces pasas encima, los caballos las encaca encima, la gente pisa, ¿viste? Etcétera. Y después las lavan y las venden a Occidente como antigüedades. Ajá, digamos, mira qué alfombra, pillos. Sí, la alfombra gastada. Ellos son especialistas en vender antigüedades, que fabrican, uh-huh, digamos, ¿no? Y ahí es donde está el hecho del valor simbólico. Una alfombra nueva cuesta menos que una alfombra antigua, ¿no? Cuando tendría que ser al revés, digamos, claro, ¿no es cierto? Es una alfombra nueva todavía no está gastada. En cambio, una alfombra gastada cuesta más que una alfombra nueva. En otro lugar donde vi ese tipo de cosas es en Cadaqués, en España, sí, en el lugar donde vivía Dalí, ahí en la Costa Brava. Hay alfareros que hacen las ánforas como hacían los fenicios, estas ánforas grandes que no tenían base, que terminan en una punta abajo. ¿Qué es una ánfora? Una ánfora eran esos cacharros de cerámica gigante con dos asas donde guardaban el aceite, usaban para trasladar el agua. Bueno. Entonces los alfareros realizan estas ánforas como lo hacían los fenicios, el mismo modelo, y las meten en el mar, las tiran ahí en el muelle y las dejan un año ahí bajo el agua. Entonces vienen los mejillones y hacen colonia en las, ¿no? Entonces al otro año las sacan y quedan como esas ánforas rescatadas de naufragios. Entonces te venden una antigüedad romana que la hicieron el año pasado, digamos, una antigüedad fenicia que la hicieron el año pasado. También he visto eso en Afganistán y en Pakistán, lo he visto. Fábricas de muebles donde una vez realizado el mueble agarran cadenas de distintos tamaños con distinto tipo de eslabones, las envuelven en trapos y le pegan a los muebles, los marcan todos, entonces los venden luego también como antigüedades, digamos, son muebles de 100 años que fueron hechos el año pasado. Pilluelos. Todos estos elementos, ¿por qué los comentamos? Porque cuando entramos a un lugar, si entramos a un departamento súper moderno, nos encontramos con un mueble absolutamente obsoleto, viejo, raído, pero que resulta ser una antigüedad, ya cobra valor por la antigüedad, no porque el mueble sea lindo, ¿no? Sino que le otorgamos un valor que ya quizás no tiene, ¿verdad? A lo mejor el único valor que tiene es el no poder hacerlo de vuelta, o que quizás si lo hiciéramos de vuelta lo haríamos mejor. Sí, y hay también una especie de irrealidad con el tema de los precios, ¿no? Tengo un amigo que tenía que comprarse un mueble para su casa, sí, ¿no? Para el living, para poner las copas, los platos, la plancha, todo ese tipo de cosas. Sí. Y vos te vas a comprar hoy en día un mueble, el Alici, por ejemplo, un mueble enchapado, y te sale arriba de 1.000 pesos. Mirá. Y él se terminó comprando, así tipo por Mercado Libre, un mueble de esos antiguos, usados, enchapados, ¿viste? Los antiguos muebles enchapados con incrustaciones, con la placa de arriba de mármol y eso, lo consiguió, no sé, como decirte, a 600 mangos. Un mueble de ese estilo en comparación a un Platinum que te venden en cualquier lugar. Claro, por eso son hay mucha irrealidad también. Sí, es una cuestión de mercado. Sí. Muchas veces es una cuestión de mercado. Quería hacer ahora, una vez que llegamos a la casa, finalmente estábamos hablando de ese tipo de situaciones, ¿no? Te comentaba lo de la alfombra, porque son elementos así que simbolizan algo, que tienen un valor simbólico muy fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Acá lo que menos se me ocurriría a mí es poner una alfombra en el living, digamos, por una cuestión elemental, que es que nosotros no nos sacamos los zapatos cuando entramos a la casa, como hacen los orientales, ¿viste? Yo he estado comiendo en casa de gente así en India, en Afganistán, y siempre se come sobre la alfombra. O sea, se pone la alfombra, pero la alfombra no se pisa con zapato. Sí. O sea, eso es una cosa... Como en Japón, entran sin porque zapatos, vos te sacás y los zapatos. Comen arriba de un tatami sobre la alfombra. Entonces nosotros a veces descontextualizamos esas cosas y la traemos acá y ponemos esa misma alfombra y le pasamos con las patas llenas de barro encima, ¿viste? Y es una, realmente estamos desmereciendo un objeto precioso, digamos, que cuyo uso es para otro tipo de cosas, es para sentarse encima. Nosotros lo usamos para caminar encima. Y a veces también lo usamos como aislante del frío. Sí, tiene su sentido. Pero digamos, la alfombra fue hecha originalmente, los primeros pueblos que usaban alfombras eran esos pueblos nómades del desierto, que cuando hacían la carpa ponen la alfombra y se sientan encima para no sentarse encima de la arena. Exactamente. ¿Verdad? Ese es el uso de la alfombra. Hay una película que vi hace el año pasado, creo, que se llama Tulpan, que está por Kazajistán, por esos lugares, donde es una familia nómade, son las 4:22. Oscar está ojeando, relajeando el reloj. Nada, de esa película se llama Tulpan, que creo que está hecha en Kazajistán, y se trata de esto, de una familia nómade que arman una enorme carpa en el desierto. Ellos son pastores. Ajá. Y arrean camellos, tienen claro. algunas ovejas, y armaban esta carpa, y abajo ponían todas las alfombras donde comían, claro. vivían y todo. Después levantaban todo tipo campamento gitano. Claro, tal cual. Era increíble las carpas esas. Sí. Yo tuve oportunidad de conocer, hay una zona que es tipo tierra de nadie, que existe entre Afganistán y Pakistán, uh-huh. que son como 30 kilómetros, donde ambos estados, digamos, donde se supone que hay una frontera, pero que siempre está en movimiento, ¿no? Es una frontera conflictiva. Bueno, en esa zona he visto a esta gente nómade de Afganistán. Incluso tomé el té en una de esas carpas. Son carpas negras de una lona muy fuerte. Sí, que son las tormentas de arena que hay ahí son impresionantes también. Que incluso las tejen ellos. Hay carpas que son de lana, uh-huh. porque ellos tienen cabras, chivos, uh-huh. y caballos, ¿no? Y los cuidan más que a la familia. O sea, los caballos son porque son imprescindibles, porque viven moviéndose por todo el país, digamos. Y las cabras, porque son las que le dan el hilado y la leche y el alimento, sí, ¿viste? Manteca, porque ellos comen manteca, comen mutón, comen sí. carne, ¿no? Carne de chivo, de cordero. Sí. Y estas carpas son no llegan hasta el piso, la tela, ¿no? Llega como, por ejemplo, 20 centímetros el piso, uh-huh. pero todo alrededor se colocan todos los petates de la comunidad, digamos, las bolsas y qué sé yo. Sí. Entonces no entra el viento. Uh-huh. Y adentro son carpas bajas, que apenas podés estar parado adentro. Pero adentro se ponen todas las alfombras y ahí tomas el té. Te sentás, tienen un fogón al costado, toda la actividad del clan, de la familia, se centra en esa alfombra. Uh-huh. Ahí es la parte social, ahí se come, ahí se duerme. Duermen todos juntos. Tal cual, en esa misma alfombra. Bueno, vamos a ir a un pequeñito tema musical y vamos a arrancar ya luego con la última parte del programa. Thank you.

Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos. Continuamos en Nacedores de Ciudades y vamos a pasar un chivo. Nos llamó Sue y Mirko, que son restauradores, recién estábamos hablando de los muebles, y son restauradores de muebles antiguos. Y nos dejaron un teléfono, que es 4499-406. Restauran muebles antiguos de madera. Exacto. ¿Y de qué más? De restauradores. Restauradores, sí, en general. Sí, ah, mirá, sí. Fantástico. Son, o sea, de para... Rosario, así. Ajá. Que vuelvo a repetir el número, 4499-406, si alguien tiene algún mueble que quiera, claro, volver a darle, claro, algún mueble valioso, vida. Tal cual. Tal así cual. Que muchas gracias, Sue y Mirko, por llamar, por comunicarse con nosotros. Bueno, vos sé que justamente, mira, te iba a contar, yo tengo un mueblecito en mi casa que tiene 100 años. Mira. Se lo compré a un ebanista italiano que se llamaba Esteban Marelli, y lo hizo él cuando tenía 18 años. Art Nouveau auténtico. Qué lindo. Fue, es del año 1911. Me encanta, el Art Nouveau es uno de los que más... Y es de pino de Rusia. Tiene estantes que no llegan a tener un centímetro de espesor. Y son una vela, están derechitos, ¿viste? Es madera que no trabajó en 100 años, no se dobló, todo muy sutil, muy finito, una hermosura. Esa es la diferencia entre un mueble, digamos, trabajado con madera que todavía puede, uh-huh, que se puede mover, a algo que ya no, que ya es inamovible, ¿no? Uh-huh. Te lo perdura en el tiempo, eso es lo maravilloso. Es increíble, ¿no?, el laburo que se hacía antes con estos muebles. En casa teníamos, en mi cuarto había una cómoda enorme, también con mármol arriba, tres cajones, y tenía las patas también todas torneadas. Y en las esquinas tenían como un aplique de bronce también. De hecho, claro, los tirantes eran de bronce. Tal cual. Porque antes los carpinteros, digamos, los ebanistas, tenían que estudiar diseño, tenían que conocer los estilos, saber dibujarlos. Me acuerdo cómo lo cuidaba, le pasábamos blem y todo. Se han perdido muchas de estos oficios artísticos, digamos, de eso, de preparar objetos de buen nivel, de las diseño, las importaciones, ¿no?, que sí tenían esos tipos de muebles también. Por un lado la industria, el tipo de industria, ¿no? El mueble industrial fue supliendo a este mueble de características artesanales realizados a manos, con gubias y qué sé yo, ¿no? Para pasar al mueble que ya ni clavos tiene, que tiene grampas. Uh-huh. Y eran muebles también en algunos muy sociales. Yo estuve viviendo en una casa donde había un mueble de estos muy grandes, que tenía dos puertas a los costados y dos puertas en el medio, que vos, ajá, las abrías y adentro tenía un bar. Tenía un espejo, un lugar para las copas, tenía luz y tenía todo en el medio, un montón de cajones para poner los manteles, la vajilla. Claro. En esos años que se usaba todavía la vajilla de plata para ciertas cosas, las, claro, copas de cristal labradas. Tal cual. Sí, todas esas cosas se han ido perdiendo de a poco, ¿no? Bueno, pero qué bueno que haya gente que... Pero se ha democratizado también el hecho del cubierto. Fíjate que antes también, yo no quiero pensar en la época, por decir, de la Francia medieval, a ver qué cubiertos usaba el señor del castillo y qué cubierto usaba el que vivía del otro lado de la muralla, ¿no? Sí. Hoy día, digamos, con esto, los tramontinas, todo ese tipo de cosas. Y antes se estiraba mucho cuando se casaban, que le regalaban la vajilla de 24 piezas, cual, de plata. De yo plata. Tengo una que era, creo que fue de mi abuela cuando se casó, bien, y creo que mi madre se pudrió de pasarle pulot y tratar de mantenerla, todo, y la terminó regalando. Y son esas cosas. Y había un juego de té de plata también, con la bandeja, la tetera, claro, y todo. Son esas costumbres de antes. Cuando pasa, claro, cuando pasa tiempo, se descontextualiza el objeto y pasa a tener un valor ya también de tipo artístico, se puede lucir, digamos, ya no hace falta comer con él. No. Bueno, habíamos estado hablando de la... Habíamos dicho que llegamos a la puerta, pero nos adelantamos un poquitito. Hay otros elementos antes de llegar a la puerta de entrada de una casa que nosotros vamos a ir leyendo sin darnos cuenta. Uno es, por ejemplo, el tipo de cerco, sí, habíamos hablado de eso. Donde el jardín puede ser un fuelle, donde el cerco puede ocultar o permitir ver, dejar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que deja ver? Deja ver la casa. ¿Y cómo se presenta esa casa? ¿Con qué elementos se presenta esa casa, ¿no? Por ejemplo, hay elementos que son muy simbólicos. Supongamos que ya hemos hablado en otro momento de las columnas, ¿no? Uh-huh. La presencia de una columna. No es lo mismo que, digamos, que tengamos un porche con un poste de ciprés de columna, que, uh-huh, tengamos una columna dórica, sí, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya nos está hablando otra cosa, ya nos quiere decir que esa persona ahí está comentándonos otra cosa acerca del tema, ¿no? Y si además de esa columna dórica tenemos otras columnas como esa al lado, lo cual repetiría una especie de sala hipóstila, y encima tenemos escalones de acceso a esa entrada. Bueno, ya estamos hablando de una vivienda de mucha categoría o en la cual viene... Un mausoleo. Claro, vive por lo menos un senador romano. Sí. ¿Verdad? Por lo menos eso. Bueno, y si no, encontramos esa cosa mucho más humilde, más a la nuestra, digamos, que es la galería, que pues una galería con un cerquito, alguna balaustrada de varillón de ciprés. Pongamos. Pero vemos como cada una de estas cosas... Y unas lajas que simulan un caminito. Claro, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? En vez de... Sí, tal cual. En vez de un camino de mosaico, ¿no? Pero todos estos elementos nos van contando cosas acerca de la persona que vive en casa, ¿no? Y también como si, por decir, si eso se nota que lo hizo el dueño de casa o si lo contrató. Uh-huh. Todas esas cosas también tienen mucho que ver, ¿no es cierto? Nos hablan de la persona que habita. Entonces nosotros traspasamos ese cerco y de repente nos encontramos... Antes habíamos hablado, creo que fue el programa anterior, ¿no? Que hay determinadas comunidades donde no interesa individualizar la vivienda, ¿no es cierto? Sino que la vivienda es repetida a las otras que están alrededor. En ¿no? el que, programa pasado. Claro. Pero de repente en las ciudades modernas sí. Yo me quiero separar del que está al lado. Yo quiero mostrar mi casa que es diferente, porque mi casa vale más, porque mi casa es más linda. Entonces, una de las maneras de identificarla para la gente es como se ve, pero para el correo, por decir, es por el número de la calle, uh-huh. ¿No es cierto? Número, el nombre. Claro. Entonces, eso, vamos a ver ese detalle, ¿cómo presentamos? Yo he visto que acá en el Bolsón hay desde escrito así con un pincel nomás en un pedazo de tabla, clavado en un poste ahí, el número de la calle y el nombre de la calle, hasta he visto también que mucha gente, por ejemplo, va a la feria y encarga una plaquita de cerámica, sí, con florcitas, o de madera, ¿verdad? Sí. Ya más bonito. En un momento vendían también, vos creo que comprabas el rectángulo tipo de ladrillo, sí. Y ibas a un lugar y te ponían el nombre y siempre te ponían la flor de un lúpulo, claro. O algo así. Esos son muy característicos esos números. Claro, es una manera de identificarlos, ¿no? Y el otro sería ya ese elemento de bronce que se compra o que se funde especialmente con el ¿cómo se llama? Con la dirección, lo cual también nos habla a lo mejor de que yo de un señor muy importante, de un abogado muy importante o de qué sé yo, ¿no es cierto? Alguien que se presenta así, en bronce. En mármol. Tipo prosa. Son todas cosas que nos gustan. O sea, tenemos que aprender a asumir lo que nos gusta, digamos. Sí, hay mucho, ¿no? Cholulaje también a veces. Sí, todos tenemos. Todos somos un poco choludos en algo. Todos tenemos algún berretín, alguna cosa en particular que nos gusta, ¿no es cierto? Naturalmente siempre hay cosas que están mandadas que tienen una carga social muy fuerte. Sí. Pero como esto que decíamos, ¿no? Si te gusta el enano en el jardín, poné el enano. Tené el enano. Claro, animate. Dale de comer, eso sí. Bueno, que trabaje. Que trabaje, que haga algo. Bueno, bien, una vez que hemos hablado de estas generalidades, ahora vamos a pasar a un tema un poquitito más, más pragmático. Todos nosotros en nuestras casas usamos muebles. Sí. Todos usamos muebles. Muchas veces tenemos que diseñar muebles o queremos mandar a hacer un mueble y tenemos que darle al carpintero, a la persona que lo va a realizar, alguna pauta de cómo queremos hacerlo. No solamente en el tema del estilo, ¿para sino qué también, espacio va a ser? Claro, para qué espacio va a ser y qué alturas, o sea, para qué fisonomía, para qué, por decir, no es lo mismo una silla para una persona que mide 2 metros que para un enano. Claro, claro, porque hay distintas distancias de la rodilla hasta el piso, digamos. Sí, para un restaurante, para una banqueta, para una barra en tu casa, un desayunador. Exacto. Y en esas cosas uno tiene, hay que, tenemos que más o menos conocer, yo creo, determinadas alturas que son algo así como ya están moduladas, estándares. ¿No? Que están estándares, tal cual. Por ejemplo, una silla. Uh-huh. Una silla está entre 40 y 45 centímetros del piso. Bien. Para que sea cómoda. Bien. Ahora, si yo mido 2 metros y capaz que la llevo a 47 centímetros, a 48 centímetros, si me voy a hacer la silla como para mí, digamos. Claro. Pero una silla estándar sabemos que oscila entre los 40 y 45. Soy una persona más bajita y lo hago de 40 o de 39, por decir. Pero siempre voy a estar dentro de ese rango de altura. Y el tamaño de la silla, el tamaño en planta, digamos, por lo general son de 40 por 40. Bien. Eso ahí entra una persona gorda, una persona flaca, digamos, a ninguno se le cae de nada para ningún costado. En 40 por 40 sostenemos todo lo que hay que sostener. Bien. Eso en cuanto a las sillas. El respaldo de la silla también tiene que tener, si la silla es muy plana, o sea, si el asiento es plano, es incómodo. Sí. Sí. Tiene que tener un pequeño ángulo hacia atrás, una pequeña inclinación hacia atrás, porque la ergonomía nuestra, si no, se resbala, la cola se nos corre hacia adelante. Sí, es cierto. Bien. Las mesas. Una mesa tiene que, para una, supongamos, una o dos personas, supongamos que yo vivo solo o que vivo en pareja, ¿no es cierto? Con una mesa de 80 centímetros por 80, como perfecto, pongo la olla en el medio, los platos, la botella de vino, las copas, etcétera. Me cabe todo, en 80 por 80. Ahí tenemos una mesa para dos personas. Perdón, para cuatro personas. Para cuatro. Una de cada lado. También implica la misma mesa para dos o para uno. Uh-huh. Hasta cuatro personas con una mesa de 80 por 80 nos arreglamos. Ya si queremos meter seis personas, ya esa mesa no nos alcanza. Ya ahí tendríamos que irnos a 1.30 por 80. Uh-huh. En 1.30 por 80 metemos entre 6 y 8 personas. 6 personas holgadamente cómodas y 8 personas cariñosamente juntas. Pero comiendo cómodo, digamos, ¿no? Con los codos pegados al cuerpo. Tal cual. Y para una mesa de 8 a 10 personas, ya ahí necesitamos 1.80 por 80. O sea, prácticamente el tamaño de una cama, digamos, ¿no? En esa mesa nos entran entre 8 y 10 personas comiendo cómodas. La altura de la mesa también va a depender de la familia que la habite. Pero, digamos, lo estándar es entre 75 y 80 centímetros de altura. Teniendo en cuenta el estándar de la silla de 40 a 45 centímetros. Claro, una mesa de 70 centímetros es cómoda, pero nos puede llegar a molestar la... Cuando cruzas las piernas, o algo. Entonces, más o menos vamos a andar dentro de ese rango. Otro elemento así de confort es el sillón. Uh-huh. Un sillón es para una actitud diferente a la de la silla. La silla es para una actitud más activa y el sillón es para estar relajado, descansando. Relajado, digamos, ¿no? Leyendo. Entonces son más grandes, como para que nos podamos desparramar un poquito mejor. En planta, digamos, un sillón ocupa 70 centímetros por 70 centímetros por los apoyabrazos y demás. Sí. Y la altura del sillón, también, el sillón no puede ser plano el asiento. Tiene que tener inclinación y más que la silla. Tiene que tener un ángulo mayor que el de la silla. La altura de un sillón está entre la parte más, digamos, donde apoyamos las rodillas, ¿no? La comisura de las rodillas, hasta la parte donde apoyamos la cola. En la parte de las rodillas tiene que tener más o menos entre 40 centímetros de altura, 40, 42 por ahí. Y la parte donde apoyamos la cola hacia atrás, no más de 35. Uh-huh. Pues así nos queda el cuerpo inclinado y el respaldo también inclinadito hacia atrás. Un sillón, eso es un sillón de un cuerpo, 70 por 70. Un sillón de dos cuerpos mide 1.20 por 70. Uh-huh. Y un sillón de tres cuerpos mide 1.80 por 70. Es casi una cama, te puedes recostar, apoyar los pies en el apoyabrazo, bueno, etcétera. O sea que más o menos estas son las medidas con las que vamos a tener que lidiar. Si pasamos a un dormitorio, una cosa que está ocurriendo ahora, por ejemplo, que antes no ocurría. Pero sí. Por ejemplo, todo esto que estamos diciendo está buenísimo si de repente, no sé, te querés hacer la mesa para poner en el jardín para cuando comes asado con tus amigos. Ponele. Entonces ya sabes que más o menos van a ser cuatro o seis personas, claro, estándar de la mesa. Previendo, tal cual. El banco lo mismo. Decir, bueno, le quiero dar, no sé, 40 centímetros de altura. Claro. Lo vas a equiparar en una silla, digamos, para que esté cómodo. Esto después lo subimos al Facebook, muchachos. Bueno. Las camas antes tenían 2 metros de... Yo tengo un hermanito que mide casi 2 metros. Ah. Y no le sirve ninguna cama. Porque las camas ahora traen 1.95 de largo. Donde entra el welter, el tamaño medio, digamos. Sí, lo mismo los colchones. Claro, todo, pero una persona alta, una cama de 1.95 le queda corta. Uh-huh. Se le escapan los pies por afuera de la frazada. ¿Viste? La almohada se te cae para atrás. Existe ese problema. Las camas vienen de 1.95. Y si vos la querés pedir de 2 metros, tiene que ser especial. Me ha pasado al ir a comprar camas para determinadas obras y encontrarme con esa realidad, que las camas tienen 1.95. Tenemos el ancho de una cama, de una plaza, varía entre 80 centímetros y 90 centímetros. Ese es el ancho más o menos de una cama de una plaza. Una cama de una plaza y media está entre 90 y 1.10 metros. Uh-huh. Para una persona sola son muy cómodos, para una pareja de novio también son muy cómodas. Para ya un matrimonio ya queda corto. Sí. Bueno, y una cama de dos plazas tiene entre 1.30 metros y 1.50 metros de ancho. Uh-huh. Más o menos esos son. El único problema es que te digo, que no sé por qué, por una cuestión de economía de fábricas, ¿no? Las hacen de 1.95 metros. la altura de las camas es variable. Sí. Es variable. Porque nosotros tenemos de... Yo recuerdo unas camas que tenían en una casa que tenían Ibiza, que tenían... que te sentabas en la cama y te quedaban los pies colgando. Altísimas. Camas altísimas, ¿viste? Enormes camas, ¿no? Con respaldos y qué sé yo. Hasta la cama, digamos, de tipo mueble nórdico, claro, ¿verdad? Yo, o japonés. En casa tengo una que era de mi abuela, que es lo que se llamaban camas turcas. Claro. Es bajita y no tiene ningún respaldo. Claro, ni es mi respaldo ni pie. Es un rectángulo de madera, cual. Divino, pesadísimo, un elástico maravilloso y todo, y son claro, bajitas. Claro. Y después la terminé usando de sillón un montón de años con un colchón y almohadones. Mira, ahora te voy a contar una cosa respecto a las cámaras que me lo mencionaste. Viste, hoy estuvimos hablando de Afganistán. La costumbre que tenían los afganos antes de toda esta guerra horrible que están pasando, era a la tarde, todo el mundo sacaba las camas a la vereda, ¿no? Entonces, las camas eran lo que nosotros llamamos una cama turca, es eso mismo, ¿no? Es esa cama que no tiene ni respaldo ni pie. Y en vez de elástico, lo que tienen es con fibra vegetal, tienen hechas como una especie de entramado que soporta un jergón encima, digamos, ¿no? Entonces a la tarde la gente saca las camas a la vereda y se sientan en la vereda a charlar. Se sientan en las camas, dejan los zapatos ahí, te sentás en la cama y te invitan a sentarte, charlas ahí, ¿viste? Sentado en la cama. Es fantástico. Y me acordaba, yo de niño vivía en Misiones, ¿no? Y allá hace mucho calor. Y teníamos en casa los catres, entonces el catre con mosquitero, ¿no? Sí. El catre es una especie de cama de campaña que se echa con madera y lona, sí, ¿no? Que se pliega, se puede guardar en una bolsa, digamos. Entonces, cuando hacía mucho calor sacábamos los catres al patio, ¿viste? Teníamos un jardín grande con árboles, qué sé yo, y cada uno se ponía su mosquitero y dormíamos ahí afuera, ¿no? Porque adentro de las habitaciones hacía mucho calor. En otros lugares, como eso se estila mucho en es el norte. Es maravilloso eso. Bueno, tengo unos amigos que tienen una casa en Piedra Parada, sí, y a la noche también hace muchísimo calor ahí, así que sacaban, sí, los catres afuera, claro, y dormían todos afuera y encima mirando maravilloso, claro, cielo, es muy bonito, un paisaje, ¿no? Es buenísimo, es muy bien. Es buenísimo. Hay lugares como en el norte de Sudamérica donde usan las hamacas. Las hamacas paraguayas, están, ¿no?, buenísimas. Son fantásticas, parece. Yo he dormido varias semanas en hamaca paraguaya, está buenísimo. Bueno, eso con respecto a las camas. Después hay cosas, por ejemplo, ¿vos sabés lo que es un baldaquino? Esas, ¿viste esas camas medievales que tienen un techito? Ah, ese es el baldaquino. Las de princesa. Es el baldaquino. Originalmente, digamos, el baldaquino era porque vos imaginate un castillo, ¿no? Debía ser un frío en esos castillos, de morir en el invierno, ¿viste? Entonces el baldaquino tenía esas telas pesadas, sí, ¿viste? Lo cerraban todo, entonces más o menos adentro de la cama. Carpita. Claro, te queda una carpita y más o menos el calor humano queda ahí adentro. Claro. El otro elemento de ese tipo baldaquino es el mosquitero. Yo te digo, acá en Bolsón, por ejemplo, no he visto, pero el mosquitero acá hay dos épocas en las que hay mucho mosquito, primavera y otoño. Mosquito y mosca. Y moscas y termitas y todo ese tipo de cosas, ¿no? El mosquitero a mí me encanta, porque sí, lo tengo incorporado ya de la niñez, digamos, ¿no? Es ese tul que se cuelga encima de la cama y con el cual que te cubrís. Es plástico y metálico también. Para poner en las ventanas. Pero el mosquitero se pone sobre la cama. Es una tela de tul que rodea la cama, la colgás y te tapa todo. Queda una carpita de tul transparente y entonces los mosquitos no entran. ¿Te hiciste acordar? El otro día estaba mirando una película donde había una chica que tenía fobia, sí, a de que se le meta una araña dentro de la oreja y le pusiera huevos. Entonces la chica dormía con una media panty en la cabeza. Entonces cuando la ve el novio nuevo, queda espantado y le comenta a la madre. Y la madre se impresiona con lo que cuenta la chica y empieza a dormir también. O sea, la madre del chico comienza. Entonces, ¿cómo lo terminan solucionando? Ponen efectivamente un tul de estos para que sea un poco más normal para todos. Pero era muy graciosa la película. El mosquitero es un elemento muy común en el norte argentino, sí, y que viene muy bien para eso, para todos estos bichitos tipo mosquito, tipo termita, las que tenemos, sí, acá, te digo la verdad, amigo, es fantástico. ¿Viste? Los días que, las noches que salen las termitas en el verano, me acuerdo mi hija, cuando era chiquita, que se quería, yo me enojaba porque se quería ir a dormir. Hormigas voladoras, las hormigas voladoras que pierden las alas y el otro día encontrás todas las alas por todos lados. Sí, esas son los días de mucho calor. Sí, que a la noche estás durmiendo y te caminan por encima. Sí, te caen del techo. La solución ideal para eso es el mosquitero. Sí. Sí. El mosquitero es fantástico. También ponerlos en las ventanas. Teníamos en casa, donde vivo actualmente, teníamos una puerta con mosquitero también, sí, para cuando hace mucho calor dejar abierta la puerta y que no entre el mosquito. Claro, pero ese es otro elemento más, sí, digamos. No, yo digo el mosquitero sobre la cama. Sí, sí, sí. Ese mosquitero de tela. Pero es válido también el otro de las ventanas. Claro, ese viene, y sobre todo en esta época, sí, absolutamente. Porque hay las avispas, viste que antes no había avispas acá, y ahora vienes y te meten entre la casa, el peligro que después te encontrás una chaqueta entre la ropa, viste, cosas espantosas. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical y luego retomamos. Nos despedimos. Thank you. bueno, ya estamos en la fase final del programa. Sí, se pasa, la verdad es que se pasa rápido, volando, ¿no? Bueno. Esperemos que a los oyentes también les ocurra lo mismo. Que no sea un plomo. Está toda nuestra mejor intención de hacerlo el programa este y que sea para que sea interesante, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, Oscar. Gracias Wanda. Y gracias a los oyentes. Gracias a los oyentes, a la gente que nos llama, que nos pone muy contentos. Y tal bueno, cual. Será entonces hasta el próximo lunes. Chao. Un beso. Que chao, chao. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Hacedores de ciudades. Por Goga FM.